Agradecimientos. Esta novela nunca hubiera llegado a manos de los seguidores de no haber sido por la gran dínamo que es mi agente, Amy Berkower. Ni hubiera llegado ni por asomo a ser lo que es sin la maravillosa gente que trabaja en Random House. Quiero agradecer especialmente a Gina Centrello su escucha atenta y por estar siempre ahí. Las palabras no pueden expresar toda la gratitud que siento. Gracias también a Shauna Summers, mi fabulosa editora y mayor seguidora, y a los demás integrantes del equipo de Random House: Libby Maguire, Scott Shannon, Matthew Swart, Sanju Dillon, Gina Wachtel, Ann Waters, Christine Fassler, al departamento artístico por sus cubiertas sensacionales, al equipo de ventas por comercializar mis libros y a los libreros por vender esta serie con tanto entusiasmo. Gracias a mis primeros lectores que ven el manuscrito antes que nadie y me ofrecen su más sincera crítica. A la talentosa y maravillosa Genevieve Gagne-House y a mi marido, Neil Dover, chef, músico, editor y una gran fuente de inspiración. No sé qué haría sin vosotros dos. Gracias a Leila Mann por ocuparse del mundo cibernético de fiebre y que los eventos literarios vayan siempre tan bien y parezcan tan mágicos. Y, por último, pero no por eso menos importante, gracias a vosotros, queridos lectores, por vuestro febril compromiso que ha convertido la serie Fiebre en un éxito tan abrumador y me ha permitido dedicarme a lo que más me gusta. Fin de Fiebre Sombría, de Karin Marie Monin.